Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hoy viernes, a partir de la hora 19, en la Universidad CLAE de Punta del Este, el doctor Rodolfo Saldain expondrá sobre los principales lineamientos del anteproyecto de ley de la reforma de la seguridad social. Para hablar sobre este tema y esta actividad que se realiza hoy a partir de la hora 19, estamos en comunicación con el profesor Álvaro Rodríguez Ascue. Buen día, profesor, gracias por atendernos. Buenos días, un placer, Jorge, con mucho gusto. Efectivamente, como tú señalas, en la tardecita de hoy, tarde-noche, vamos a tener la conferencia del doctor Rodolfo Saldain exponiendo los lineamientos principales del anteproyecto de ley que se ha presentado en sociedad recientemente. De modo que es un motivo, digamos, de gran interés poder participar de una actividad que se va a desarrollar de forma presencial en las instalaciones de la Universidad CLAE en Punta del Este, y también se va a poder seguir por YouTube, de modo que esperemos que haya una buena concurrencia, como ya da cuenta de ello el número de inscripciones, y que también se puedan conectar por la web todos los interesados en un tema que nos involucra a todos, sin duda. Sin duda que este es un tema muy interesante, pero a su vez también que genera muchas consultas, ¿verdad? ¿Se podrá allí tener un ida y vuelta, una pregunta y respuesta de Saldain sobre algunos aspectos, por ejemplo? Bueno, entiendo que hay una gran avidez de todos los que están estudiando esta temática, y seguramente va a haber una instancia de intercambio y va a tener allí la oportunidad de tener la respuesta de quién ha sido un poco el que ha conducido este proceso de reforma, tanto en la instancia de la comisión de expertos como en la etapa de elaboración del texto. De modo que sí, entiendo que va a ser perfectamente posible ese intercambio, y es lo que generalmente provoca mayor interés, ¿no? Dado que ese ping-pong, ese ida y vuelta, también es un insumo para el expositor, que ha ido procesando y madurando la presentación, y en este caso el texto que está a consideración de la sociedad, previendo hipótesis que a veces ni al más previsor se le pueden ocurrir, pero allí hay parte de la riqueza también de este tipo de encuentros. Profesor, en lo personal, ¿qué importancia le atribuye a este tema y qué necesidad tiene el país de encarar una situación como la aprobación de una ley de estas características? En mi concepto, la seguridad social en general es algo, como decía al principio, que nos involucra a todos desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Pero el específico que está contenido en el proyecto de reforma es vejez, invalidez y sobrevivencia, es decir, jubilaciones y pensiones. Es una parte, diría, la más importante de la seguridad social, tiene por objeto la regulación de este anteproyecto. Entiendo que hay una necesidad de abordar esta temática, dado las características que tiene la población nuestra, las perspectivas de transición demográfica cada vez más acentuada, es decir, con un envejecimiento mayor, con una mayor expectativa de vida de las personas mayores, y a su vez una menor fecundidad, una menor tasa de fecundidad. Eso provoca la necesidad de abordar estos temas con suficiente antelación. Los cambios de seguridad social demandan transformaciones que tienen impacto en 20, 30 o 40 años. De modo que es buena cosa que la sociedad aborde estos temas con antelación antes de que sea una problemática ya digamos, en una situación límite. Creo que hay un margen como para dar una discusión a nivel político, a nivel social, de los contenidos de una reforma y eventual modificación o ajustes a lo que pueda ser el diseño de esta, y no estar tan apretados de tiempo, de modo que las cosas haya que hacerla de forma urgente porque se demoró demasiado. Entonces, en suma, entiendo que hay un motivo justificado para abordar este tema en la actualidad. Sería buena cosa que el sistema político encuentre los caminos de encuentro, de coincidencias por lo menos mínimas, aunque no sean totales, y se ponga en funcionamiento una reforma que va a tener sus frutos dentro de 20 o 30 años posiblemente. Bien, quiero agradecer esta participación, profesor, y consultarle por último si esta experiencia que hoy se va a vivir allí con Saldaña se seguirá repitiendo sobre este tema con otros expositores en el futuro. Bueno, como es sabido, la Universidad CLAE siempre aborda los temas que están en la sociedad, los trata de presentar en la sociedad de la forma más objetiva y de modo de generar los intercambios que siempre son positivos en esta materia. Y dado que esta temática también tiene un sesgo y tiene una mirada política del asunto, pero también hay otras miradas posibles y hay la visión de los sectores, de los trabajadores, de los sectores empresariales que también complementan los intercambios necesarios. Estimo yo que muy posiblemente vamos a volver a visitar este tema próximamente, posiblemente en algún panel donde puedan participar distintas sensibilidades, distintos enfoques sobre un asunto que seguramente en los próximos meses va a ir creciendo en la atención de la sociedad y la gente también empieza a requerir mayor información, mayores elementos para saber de qué se trata. De modo que estimo yo el CLAE tendrá siempre sus puertas abiertas para dar cabida a ese crisol de miradas sobre temas que nos concierne a toda la sociedad. Profesor, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, un placer. Muchísimas gracias. Buenos días. Buena jornada para usted. La conversación era con el profesor Álvaro Rodríguez Ascue. Hablábamos sobre la actividad que se realiza hoy viernes a partir de la hora 19 en CLAE Punta del Este, donde el doctor Rodolfo Saldaña expondrá sobre los principales lineamientos del anteproyecto de ley de la reforma de la seguridad social. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.